Jehová a su hijo, que hace mucho por la cultura de Salta, el hermano que recitó acá una poesía para abrir y que cantaron un tema muy hermoso. Acérquense, la verdad que ya lo van a escuchar, ya lo van a escuchar este grupo. Quiero presentarle, capaz que alguno puede conocer, otro no, su banda se llama 1514. Por eso es imposible de olvidarse por el nombre, para los que son de Salta, así se llama la banda. Preséntense ustedes, Cumpa, y bueno, lo del 8 de octubre, ¿te acuerdas? Que no pudimos hacer, hoy lo vamos a multiplicar más.